En realidad yo lo tomo como alguien que forma parte del colectivo, por decirlo así. Soy papá de Noelia, entre comillas podríamos decir que tiene una discapacidad. Pero bueno, yo a Noelia, como a cualquier otra persona, la tomo primero como una persona con una discapacidad y con limitaciones. Desgraciadamente la sociedad en la llamada normalidad nos limita, nos excluye, y eso va en contra de nuestra parte como ser, digamos, en lo que tiene que ver con la parte física. Esto que está pasando, obvio, nos involucra a todos, en mayor o menor medida, digamos, hace que se desarmonice nuestra vida. Lo que el presidente en los últimos días ha ampliado, digamos, para que las personas con discapacidad, podríamos decir que es la posibilidad de darnos aire libre y poder respirar por un rato de nuestra vida cotidiana. Porque también, si no tengo mal entendido, aunque recién uno está leyendo la parte fina, digamos, salir nos da la posibilidad de que sea 5 cuadras a la redonda o 500 metros, acompañado, obvio, por una persona o por un conviviente. Hay que llevar el documento de identidad o el certificado de discapacidad o, digamos, eso que nos conforme dentro de lo que tiene que ver con la discapacidad. Digamos que lo tomo como te dije, un respiro, un aire libre a todo eso que está pasando en la realidad. Sí, digamos, desde hace un tiempo, porque uno vive muchas veces encerrado, esa es la única forma que tiene de saber la realidad de toda la realidad, porque cada uno vive en su particularidad, su realidad. Es que los distintos colectivos, usuarios, estaban dando a entender de que se habían pedido las prestaciones para las personas con discapacidad, ya que tanto sea un acompañante, un kinesiólogo, no estaba muy claro si se podía, por eso se habían caído las prestaciones a partir. Ahora se ha puesto más en claro cuando uno lee, digamos, las ordenanzas, o demás, que aquellas personas que estén dentro de todo afectadas a el cuidado o la rehabilitación o lo que fuese respecto a una discapacidad, no permitido, por supuesto, deben valerse para que puedan circular de el documento de identidad o una fotocopia de el certificado de discapacidad de la persona a quien tiene que acompañar, cuidar o rehabilitar y demás. Esto me parece que tiene que ver con las presiones de los colectivos y tantas personas que, aparte de tener que cuidarse, tenemos que cuidarnos de este virus invisible, digamos. Tenemos que tratar de cuidar nuestra salud mental. Muchas personas físicas y estamos siendo excluidos. Así que en los próximos días, digamos, podemos ver qué ha sucedido. Ya te digo, cada uno tiene su particularidad y podemos escuchar a partir de las redes distintas voces. Aunque muchas veces en las redes también, digamos, voces que son utilizadas para, digamos, políticamente golpear al gobierno de turno. Pero bueno, ahí es todo. Sea bienvenida, digamos, también esta medida. Daniel, te queremos preguntar porque próximamente va a haber un estudio inclusivo en aire libre de la FM 91.3. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, obvio que estamos muy contentos. Digamos, ya en el principio de año era uno de nuestros objetivos. Nos hemos sentido, digamos, los que, bueno, probamos todos aire libre desde un primer momento cuando se decidió que se abriera espacio y que se abriera la conciencia también de que sería una necesidad desde hace mucho tiempo, el hecho de ponernos a trabajar en conjunto desde el día 1 hasta en estos días en donde no se pudo todavía poner al aire, no se pudo, digamos, abrir totalmente la puerta, pero todo este laburo que venimos realizando en estos meses del 2020, la verdad que nos ha llenado el alma, porque hemos sentido que sentimos que hay una mayor conciencia, digamos, de que todos podemos tener una limitación, una llamada, entre comillas, una discapacidad, y que bueno, esto nos hace bien a todos, porque hoy siento que la radio comunitaria está en pie.